En el 2012 fallecía hace 6 años Jorge Rossi, locutor y conductor de televisión, que había nacido en 1954. En 1983 nacía la actriz Lea Conti, que falleció en 1957, compañera peronista, a la que en el año 54 el general Perón le entregó una medalla de oro al mérito. En 1941 nacía el querido actor y amigo Oscar Robito. En 1911 nacía Jorge Negrete, que falleció en 1953 a los 54 años. En 1860 nacía José Figueroa Alcorta, que fue presidente de la Nación, otro de los presidentes masones que tuvimos, que falleció en 1931. En 1985 fallecía el cantante de La Voz de Seda, Juan Arbizu, que había nacido en el 1900, y hoy es el día de la industrialización del territorio africano. ¿Sabés qué? En 1942 se estrenaba La Guerra Gaucha, de Luca de Mare. Un día como hoy. La película esa que seguramente dio vuelta al cine argentino. Es el clásico más grande del cine argentino y la película más respetada de todos los tiempos. Y en 1852 se inauguraba el Congreso Constituyente Argentino en el Cabildo de Santa Fe. Es decir, un día como hoy, Día de la Soberanía Nacional, comenzaba a darse vuelta la historia. El liberalismo lograba copiar la Constitución de Estados Unidos, que es la de 1853, que con reformas se aprobó en 1994, cuando dieron vuelta en el 94 la Constitución del 49, la más sabia de todas las constituciones que tuvo el país. Nos tenemos que ir. Lo último en deporte, Enrique. Bueno, se viene el Boca River el próximo fin de semana y por el lado millonario está la duda de la presencia o no de Ignacio Scocco, que se está recuperando de una contractura, y en Boca está prácticamente descartada la presencia de Cristian Pavón en el primer equipo que dirige Guillermo Barros Esqueloto. Boca hizo un video y le puso a River con B larga para recordarle que tuvieron el ascenso. Me parece que es mal gusto porque eso crea clima, ¿no? Muy mal gusto, muy mal gusto. Pero bueno. No es necesario hacer esas cosas. No, no, para nada. No hay... ¿Qué le aporta a Boca eso? Absolutamente nada. ¿Problema? Absolutamente nada. ¿No? Sí. Nada más que problema. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo el primer programa interactivo. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Argentino, no te rindas.